Estamos con el padre Mario Ortega Moya, es sacerdote del Instituto Secular Servi Trinitatis y ejerce su ministerio en la diócesis de Madrid, en España. Y esta entrevista es con motivo de un nuevo portal en internet de noticias de la Iglesia que se llama La Gaceta de la Iglesia, en el cual está integrado el blog que hace mucho tiempo lleva el padre Mario Ortega Moya. Muy buenos días, padre Mario. Buenos días, padre Arturo, y todos los que nos escuchan a través de la radio. ¿Cuánto tiempo hace que tiene este blog y que lo abrió y por qué fue el motivo de abrirlo? Sí, bueno, el motivo de abrirlo, como no puede ser otro, es el de evangelizar a través de estos medios de comunicación social, las nuevas tecnologías, los medios más modernos, que están ahí para ser usados bien. Y por lo tanto, para comunicar el Evangelio, el Papa nos lo pide a los cristianos y muy especialmente a los sacerdotes, que utilicemos estos medios para difundir la palabra de Dios, el Evangelio, para explicar a la gente, puesto que estos medios llegan a tantas personas, explicarles las verdades de la fe, hacerles más asequibles el mensaje de Cristo. Y por eso me decidí a abrir un blog. Al principio fue pues un blog muy personal, en el sentido de muy familiar, de alojado pues en una página de estas que la puede hacer en realidad cualquiera, ¿no? Y luego me pidieron esta colaboración con el grupo Intereconomía, y ahora dicho grupo pues ha sacado esta página ya estrictamente informativa de la Iglesia, ¿no? La llevan seglares, laicos, pero nos han pedido la colaboración algunos sacerdotes y yo encantado de poder ayudarles. En un blog hay una interacción con los que entran a leer, ¿no? ¿Y qué experiencia tiene desde que inició aquel blog más sencillo y más familiar y ahora con esta difusión tan grande, con tantas entradas, los comentarios de los lectores, positivos, negativos, cómo se lleva, va esa faceta del ministerio sacerdotal nueva, ¿no? De un contacto con la gente de este modo. Sí, sí, en realidad es como estar predicando, yo lo dije así al principio, ¿no? Como estar predicando en una iglesia con paredes transparentes, ¿no? Que en realidad, pues, te está viendo el que quiera, no hace falta que entre, digamos, dentro de la iglesia, sino que acude allí y ya está, a ese lugar en internet. Y también, pues eso, te oye, te escucha, lo importante es que le llegue la palabra de Dios. Y ciertamente, pues, los comentarios que te escriben, pues de todo hay, desde personas que te agradecen esa formación religiosa que tú pretendes dar, preguntan dudas, aclaraciones, y también, como no, pues no faltan pues personas que a lo mejor pues utilizan estos medios pues para poner algún comentario de alguna manera negativo hacia la Iglesia, hacia el Papa. Bueno, de todo hay. Es como si uno pues se pone a predicar en una plaza o en una calle, pues tendrá personas que le aplaudan y le escuchen, y otras que escuchándole también pues la respuesta suya sea negativa. En fin, que no por eso en absoluto se deja de hacer lo que se tiene que hacer, y al contrario, uno pues muchas veces se da cuenta leyendo los comentarios de lo urgente que es el anunciar el Evangelio. Y de hecho, de este modo se desmiente un mito en los medios de comunicación social que dicen: no ponemos información católica porque no lo demanda mucha gente, no tendría mucha audiencia, no tendrían muchos lectores, y vemos que es todo lo contrario, que hay una demanda muy fuerte de información y de opinión católica o de reflexión católica, de espiritualidad, y que lamentablemente hay pocos lugares donde la pueden encontrar. En este caso, ¿nos puede comentar algún dato de número de entradas o de repercusión de este blog que tiene ahora ya en el grupo Intereconomía? Sí, sí. Pues efectivamente, la demanda es mucha y son muchas las personas, más de lo que nos pensamos, que están sedientas de la palabra de Dios y de escuchar pues una explicación sencilla, asequible, del Evangelio, de la doctrina de la Iglesia, especialmente en las cuestiones que puedan ser más debatidas o pues hay que desmontar muchas veces prejuicios o mitos que pululan por ahí. Y yo me he quedado sorprendido, sí, porque la respuesta ha sido más positiva de lo que yo me pensaba en cuanto al número de personas que han accedido al blog. En concreto lleva apenas un mes y han sido más de 11.000 visitas las que ha tenido, con lo cual pues eso me anima a continuar dedicándole este tiempo y este interés pues por que se difunda la palabra de Dios y hacerlo pues con calidad también, ¿no? O sea que eso me ayuda a preparar bien pues digamos lo que vaya a publicar. ¿Alguna entrada o algún comentario que haya publicado en el blog que haya tenido una repercusión favorable especial, alguna reflexión que haya llegado más a la gente en este mes? Sí, fíjate que uno de los artículos más leídos ha sido uno que en realidad pues escribí, vamos a decirlo así, muy rápidamente, con ejemplos muy sencillos que titulé "Y totalmente gratis", ¿no? Haciendo referencia a que todo lo que la Iglesia nos da es completamente gratis y es lo único necesario en realidad en la vida. La misa, la confesión, la atención a los más necesitados, como ya sabemos que estamos viviendo tiempos de crisis, me imagino que en Argentina se nota mucho, aquí en Europa se está notando ahora más, quizá porque no estábamos a lo mejor tan acostumbrados, pues se me ocurrió poner este artículo hablando de la gratuidad, de la gracia de Dios, y tuvo mucho éxito, ya lo creo. Sí, incluso creo que lo copiaron y lo publicaron en otros blogs y en otras páginas web. Porque eso es lo que sucede en Internet, que luego incluso lo envían por correo electrónico y se puede hacer una difusión mucho más grande, una evangelización a la que el Papa Benedicto XVI hace poco ha llamado a los sacerdotes. Y no es casualidad que un sacerdote del Instituto Secular Servi Trinitatis se dedique a esto como una de sus tareas pastorales, porque como instituto secular y en concreto Servi Trinitatis tiene una de las finalidades los medios de comunicación social. ¿Esto nos lo podría explicar un poco? Sí, efectivamente. Se trata de llevar el Evangelio, para eso hemos consagrado toda nuestra vida, los sacerdotes como sacerdotes y los laicos como laicos, pero con una misma finalidad, llevar las almas a Cristo. Y para ello, efectivamente, pues estos medios pues son una ocasión privilegiada que no podemos desaprovechar. Lo tenemos como uno de nuestros fines y allá donde haya oportunidad de anunciar el Evangelio a través de las ondas de la radio, de la televisión o a través de Internet, pues allá que estaremos haciendo lo que con la gracia de Dios se vaya pudiendo.